que no se llegue mi plazo, que no se cumpla. Arranca la carrera de caballos este domingo a las 12 en la tercera de Cristo de la Esperanza. Y la emoción del Galileo es con la banda que enloquece a la juventud. Banda M1. Con la calidad de selección y chocada, Peña de Águilas, Cristal Rivera y la Mera Nacionera, este domingo con la M1.